el camino de la felicidad. Ay, qué lindo es amar con dulce pasión. De nuevo hallar esa bella realidad que surgió de la ilusión.